Volvió el jefe. Querían RKT y se lo trajimos. Yeah. Caleb Dimasi, baby. ¿A dónde está la gata que estoy con el Guti DJ? ¿Cómo es? ¿Vos quién sos? Yo no te conozco. Yo con los ojos re locos. ¿Vos quién sos? Yo no te conozco. Yo con los ojos re locos. Salgo pa' la calle a repartir milanesazo. Entro a tu casa, tu guacha en cuatro. Estás pidiendo a grito de la naga un cachetazo. Ella es una cheta que se muere por ceturra. Movimientos de cintura. Ella tiene una cintura. Anda con calé y le supe la calentura. Yo ando con dos porque no me cabe una. Digo que mira, te gusto, que boquea. Te busco y si lo haría, yo te educo. Y si te quieres pegar, yo te enseño el truco. Y es que ella toma tucia, arriba de sushi. Ella no baila, pero tú sí. Toma, queda en el jacuzzi. Yo viendo cómo se rompe sushi. Ay, toma que toma campari. Con una clona botando en el party. Sobra plata, sobra marino. Si yo aquí, pero soy su daddy. Dejo tiro al marido. El ambiente cálido. Sube, sube el ácido. El novio se puso pálido. Y toma que toma una pati. Dale, mami, ponte pa' mí. Toma que toma campari. Dale, mami, soy tu daddy. Toma que toma una pati. Dale, mami, ponte pa' mí. Toma que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma. ¿Qué onda, Calén? ¿Qué andas? Alcoholizado y mal dormido, como a puta que es un puterío. Si no me dicen papi, me dicen tío. Hace calor, pero tienen el pecho frío. Están pegados, pero de los huevos míos. ¿Vos quién sos? Yo no te conozco. Yo con los ojos re locos. ¿Vos quién sos? Yo no te conozco. Yo con los ojos re locos. Salgo pa' la calle a repartir milanesazo. Entro a tu casa, tu guacha en cuatro. Estás pidiendo a grito de la naga un cachetazo. Ella es una cheta que se muere por ceturra. Movimientos de cintura. Ella tiene una cintura. Anda con calé y le supe la calentura. Yo ando con dos porque no me cabe una. Calé Dimasi, baby. Con mucho ritmo y sabor. Guti DJ para vos. Dímelo, fan, el motherfucker. Volvió el jefe. Pa' que se orienten. Más de uno sabe que está arriba. Gracias al matatán. Y saben que esto es tu reo místico.